Distintos lugares de Corea ayudan de modo activo la reparación de daños por la inundación en la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte. En el complejo de cemento de Suncheon, que sobrecumplió en 19% el plan de producción para septiembre, le enviaron miles de toneladas más que la cantidad programada. También en la fábrica de bombas de Anzu cumplen a 200% los planes diarios. Por su parte, funcionarios de ministerios, instituciones centrales y órganos de las Fuerzas Armadas, incluidos el Ministerio de Industria Ligera y la Fiscalía Central, así como unidades a todos los niveles del Ejército Popular de Corea y sus familiares, dirigieron a los damnificados gran cantidad de materiales de ayuda, tales como artículos de primera necesidad de todo género, víveres y condimentos básicos. Además, los trabajadores médicos procedentes de los organismos asistenciales y preventivos del centro y los organismos de salud pública en la provincia de Hamgyong del Norte también activan sus trabajos para los habitantes de la zona damnificada.